Otra vez, si es posible, una hora y diez máximo, sobre lo que fue la relación entre la iglesia y la sinagoga. El apóstol San Pablo dice a los corintios la siguiente frase, que es dura: se embotaron sus inteligencias. Hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Y cuando se convierte el Señor, se arranca el velo. Estas imágenes, hoy por hoy políticamente incorrectas, no las van a ver en iglesias, a menos en las nuevas iglesias, de acá de Hispanoamérica, se encontraban y era muy común de verlas en los pórticos de las catedrales francesas y europeas en general. La de la imagen de la derecha, tenemos la alegoría de la iglesia y la sinagoga. Esto se encuentra en uno de los laterales de la Catedral de París, Notre Dame. Fíjense cómo está la iglesia y cómo está la sinagoga. Algo hemos dicho la vez pasada de esto. La iglesia triunfante, con el cáliz de salvación, y la sinagoga con un velo en los ojos, con un paño, con una especie de pañuelo, el bastón de mando quebrado, lo mismo acá, y acá se ve el detalle, las tablas de la ley que se le van cayendo de la mano. Pasa la antigua ley, pasa el Antiguo Testamento. Cuando Cristo ascendió a los cielos, la iglesia contaba con 500 fieles en Galilea y unos 120 en Jerusalén. 10 días después se va a celebrar en Jerusalén, la Ciudad Santa, un hecho que se hacía todos los años, una de las fiestas más importantes para los judíos, la fiesta de Pentecostés, que junto con la Pascua y la de los Tabernáculos eran de las celebraciones principales del mundo hebreo. Y en Jerusalén se encontraban varios judíos venidos de la diáspora. La diáspora era aquella dispersión que el mundo judío había tenido que sufrir a raíz de los destierros, los muchos destierros que el pueblo de Israel tuvo que soportar a lo largo de su historia sagrada. El destierro de Babilonia, en Babilonia, el destierro en Egipto. Todos esos cautiverios los obligó a los judíos a entrar en contacto con otras naciones, con otras culturas, e incluso en algunos momentos hasta a modificar las culturas e incluso la propia religión. Si ustedes se acuerdan, en los evangelios Jesús les va a decir a los judíos en un momento: ustedes han convertido todo en tradición de hombres, han transformado la ley en tradiciones de hombres. Esto es lo que se va a conocer con el nombre de la teología, en la teología católica, como la Cábala o la Kabbalah. Hay un hermoso libro del padre Julio Membiel llamado De la Cábala al Progresismo. Esas tradiciones espurias que los judíos fueron llevando a lo largo de los tiempos por su dispersión, que va a seguir a lo largo del tiempo, incluso después de Cristo, va a constituir como una especie de segunda tradición, una tradición de hombres, modificada en su origen, bueno, su pureza original. Pero más allá de las posibles mezclas, los judíos esparcidos por distintos países se inculturaban, es decir, respecto de la lengua, asimilaban la lengua extranjera. Un judío en Alejandría hablaba la lengua de los alejandrinos, un judío en Grecia hablaba la lengua griega, un judío en Asiria hablaba la lengua de los asirios. Pero había una cosa que no, en la que no transaban, que era justamente la fe. Flavio Josefo, un hombre de quien vamos a hablar un poco más adelante, historiador judío, militar también, llegaba a decir que era difícil hallar una sola ciudad en tiempos de Cristo en donde no hubiese judíos. Pero volvamos al día de Pentecostés, año 33, solamente para ubicarnos. Esto lo hemos visto la vez pasada, en la clase anterior. La situación política de Palestina en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, esto era el Imperio Romano, todavía a la época de Cristo, y la Palestina, la Ciudad Santa, Jerusalén. Ahí está la famosa franja de Gaza, que ahora está con tantos problemas. Palestina era provincia del Imperio Romano, y había sido provincia del Imperio Romano, no conquistada por Roma, sino a pedido del rey Herodes, del rey Herodes, que va a estar incluso en la época de nuestro Señor cuando recién nace. Participar o formar parte del Imperio Romano llevaba también sus beneficios, sus ventajas. Y los judíos le habían pedido al emperador que los anexase como parte de Roma, que fuera una provincia también la judía. El Palacio de Herodes de Grande, hablamos un poco más adelante. Puse algunas imágenes para ir llegando al punto de Pentecostés, la resurrección de nuestro Señor, hermosas imágenes de Frangélico, del Giotto, y el día de Pentecostés. Año 33 de nuestra era. Los apóstoles y la Virgen estaban reunidos en el cenáculo por temor, el temor al temor de los temores, el temor a los judíos, decían los hechos de los apóstoles. Un viento tempestuoso descendió de lo alto y en forma de lenguas de fuego el Espíritu Santo los inundó. Está el cuadro del Greco a la izquierda. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Todos eran judíos, pero no todos hablaban la lengua hebrea o el arameo, la lengua vulgar en tiempos de Cristo. Muchos habían venido de la diáspora, de la dispersión. Entonces no conocían la lengua propia de Jerusalén. ¿Cómo puede ser entonces que los escuchemos a estos, que son galileos, que tienen dialecto propio? Todos los escuchamos en nuestra lengua, dicen. Se trata de un milagro pasivo este. Muchas veces uno piensa que San Pedro empezó a hablar y como que se iban trastocando la palabra. Hablaba primero en asirio, después en medo, después en griego. No, quien recibió el milagro fueron los oyentes. Cada uno lo escuchaba en su propia lengua, pero San Pedro hablaba en la lengua propia, en galileo. Es un milagro pasivo. Muchos otros santos han tenido también este milagro en sus predicaciones. Por ejemplo, algunos jesuitas o misioneros que vinieron aquí también a Hispanoamérica a evangelizar. 3.000 personas pidieron el bautismo, dicen los Hechos de los Apóstoles, el primer libro que hay de historia de la Iglesia. Como la mayoría de estos era judío de la diáspora, cada uno hablaba su propio idioma, pero cada uno entendía en su propio idioma lo que los apóstoles le decían. Comenzó entonces, poco a poco, a mostrarse la universalidad de la revelación. Ya no era más el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Ya no era más la sinagoga solamente en la cual se podía no salvar y ya fuera de ella no había salvación. Cada uno ya lo escuchaba en otra lengua. Es una figura, un tipo de lo que va a pasar más adelante. Luego de las predicaciones, de los milagros, comenzó prontamente a subir el número de fieles. En los Hechos se narra que 5.000 hombres más se convirtieron. Entre los que se iban convirtiendo, naturalmente, la mayor parte era judía. Venía de afuera o de adentro. Parecía que en un primer momento la iglesia iba a ser simplemente una secta o una prolongación del judaísmo, de la sinagoga, una rama que había brotado del pueblo elegido. Pero no estaba el cristianismo destinado a ser una religión nacional. Y acá había dos grandes corrientes dentro del judaísmo. algunos que eran particularistas, es decir, localistas, que no querían ningún tipo de fusión ni mezcla con otras naciones. Posición bastante común de los judíos en Jerusalén y de los cristianos convertidos de judaísmo que vivían en Palestina. Y otros que aplicaban el texto del Génesis, que se encuentra en el capítulo 12, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eran judíos más universalistas, es decir, por medio del pueblo judío va a llegar la salvación al mundo entero, no solamente a nosotros. Había una multitud entonces en Pentecostés de prosélitos, de judíos de la diáspora, de judíos que, en fin, se habían convertido del paganismo al judaísmo, pero que no eran judíos de raza, no eran israelitas, naturalmente hablando. Esos judíos llamados prosélitos se podían también dividir en dos grandes partes. Los llamados prosélitos de la puerta, que llegaban nada más que hasta una de las puertas, de la primera puerta del atrio del templo, y los prosélitos de la justicia, o segunda clase, que habían aceptado el Pentateuco y habían aceptado también la circuncisión, incluso de grandes, que podían pasar a una segunda parte posterior al posterior atrio del templo. Pero en un principio, en la Sanedrín, los fariseos y los saduceos no se alarmaron demasiado por los progresos de esta secta que llamaban de los galileos, porque Cristo era galileo y gran parte de sus discípulos también lo eran. Se había eliminado el jefe, sus discípulos se habían escapado, uno de ellos había dejado la ropa, San Marcos, y había corrido desnudo. Esto se narra en el Evangelio de San Marcos. Dejó sus vestimentas y corrió desnudo, lo pone como San Marcos. Además, esta secta nueva resultaba insignificante comparado con el aparato que tenía religioso la sinagoga. Pero las cosas van a empezar a cambiar. Pedro y Juan, después de Pentecostés, se dirigen al templo y a la entrada yacía un tullido, un paralítico de nacimiento. Les pidió limosna. Limosna no tengo, dijo San Pedro, pero te doy lo que tengo. Rápidamente este pobre tullido paralítico se levanta, se hace, se pone en pie y comienza todo el mundo a rodear a San Pedro. Y el primer discurso políticamente incorrecto de San Pedro en el medio del templo va a ser este: judíos de Jerusalén, Hechos 3:14, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un homicida, Barrabás. Disteis muerte al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó entre los muertos. Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No les dijo: sigan en vuestra fe. Arrepentidos y convertidos, vosotros matasteis al príncipe de la vida, al santo y al justo. Esto fue demasiado. Era un hombre ya popular, San Pedro. Había convertido, bautizado ya en Pentecostés. Ahora sanaba a un paralítico de nacimiento en el atrio del templo de Jerusalén. Ya era demasiado. Confesaba entonces al santo y al justo, al Mesías, al Hijo de Dios, y decía que no había salvación sino en Jesucristo, piedra angular rechazada por la sinagoga. Va a comenzar entonces la persecución. Persecución que va a ser sangrienta, con un primer mártir que lo festejamos nosotros el día 26 de diciembre, casi como después del nacimiento de nuestro Señor comienza el nacimiento de sus hijos, de los santos. San Esteban, protomártir, es decir, el primer mártir, significa en griego protomártir, el primer testigo. San Esteban era una persona judía, de origen quizás alejandrino, que conocía muy bien la historia sagrada, y que le van a pedir, siendo él discípulo de los apóstoles, que reniegue frente a Sanedrín de su fe. Cuando le dan la palabra a San Esteban, se lee en los Hechos también, va a decir este discurso: duros de cabeza, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. ¿Qué profeta hubo a quien no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que de antemano anunciaron el advenimiento del justo, a quien vosotros habéis ahora traicionado y asesinado. Hechos 7. Claro, estas palabras no le fueron gratis a San Esteban. Murió lapidado, llorando por sus enemigos. Dice el libro de los Hechos que había entre ellos un joven. No dice que haya tirado las piedras, ¿eh? Pero dice que ese joven sostenía las túnicas, los mantos, de aquellos judíos que lo apedreaban. Su nombre era Saulo, quien va a ser después San Pablo. Grandes santos fueron antes grandes pecadores también. A partir de ese, muchos fieles, muchos cristianos, muchos galileos, como les llamaban, comenzaron a dispersarse por Judea, por Samaria, por Fenicia, por Chipre, por Siria, casi como después lo que Jesucristo incluso iba a decir antes de la ascensión. Hechos 1: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Se cumplen así las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, otro de los discípulos de nuestro Señor, se dirigió a tierra de samaritanos. Los samaritanos eran los herejes de aquella época. Se habían ayornado con religiones paganas también. Por eso, para un judío, decir samaritano era peor que hoy decir a alguien kirchnerista, ¿no? O algo así. Era muy fuerte. Y siguieron y comenzaron las conversiones de gente que no era estrictamente judía. Un oficial de Etiopía, que camino hacia Jerusalén no entendía las escrituras, y Felipe le va a decir: ¿cómo no entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y estaba leyendo justamente la profecía del profeta Isaías sobre el ciego sufriente. Es decir, comenzaba la idea de que ya la religión judía no era solamente para los judíos. Es decir, que la religión de nuestro Señor Jesucristo había venido a completar, a dar acabamiento, no podía terminar nada más que en la sinagoga. Algunos de los discípulos, no puedo narrar todo, pero la idea era hacer una especie de resumen también de los primeros años o decenios de el mundo cristiano posterior a la sinagoga, van a comenzar a salir a evangelizar. Elegí Santiago el Mayor, Santiago de España, le llamamos nosotros, por esa relación que hay con Hispanoamérica y España. España, nuestra madre patria, fue evangelizada inicialmente por Santiago, el apóstol Santiago, San Jacobo, Santiago, es eso, ¿no? En el breviario tradicional, breviario romano, se lee la siguiente frase que es muy hermosa: después de la ascensión del Señor a los cielos, Santiago predicó su divinidad en Judea y en Samaria, donde condujo a mucha gente a la fe. Luego marchó a España. Convirtió allí a algunos a Cristo, dentro de los cuales 7 ordenados más tarde fueron obispos hechos por San Pedro, y fueron los primeros que se dirigieron nuevamente a España. Santiago llegó a esto que era la península, Hispania, y encontró poca gente dispuesta a convertirse. Y ya a punto de volverse, rezó a Nuestra Señora para que le hiciera algún favor, algún milagro. La Virgen todavía estaba viva. Es la primera aparición de María Santísima en vida, ella todavía en Judea y Santiago en España. Cuando el apóstol fue por inspiración divina, sigue diciendo el breviario, el día 12 de octubre, se detuvo algún tiempo Santiago en Zaragoza. La palabra Zaragoza viene del latín César Augusta, por el César Augusto, ¿no? Después, cuando se fue modificando la palabra, César Augusta, Zaragoza nos quedaba a nosotros. Y en ese lugar estaba Santiago, el mayor, dice la crónica que pasó al breviario, orando a orillas del río Ebro, una noche con pocos discípulos. Se le apareció la Virgen, viviendo aún en carne mortal, y le mandó que construyese allí una capilla. Sin tardanza edificó el apóstol, ayudado por sus discípulos, un oratorio a Dios, dedicándoselo a la Virgen. Este es el lugar donde la Virgen se apareció, una pequeña imagen, y dejó también un pilar, ese pilar que todavía el día de hoy se encuentra en la Catedral de Zaragoza, pilar que la gente va a besar, va a tocar, está hundido, la piedra está hundida, hermosísimo, de tantos siglos que han pasado. Y hay algo interesante para quien que algún día quiera estudiar el tema: el mármol en el que está hecho ese pilarcito, le dicen la pilarica a la Virgen del Pilar, es un mármol único en toda la faz de la tierra. No existe ese tipo de mármol en todo el mundo, es el único, es una pieza única. Es un mármol casi ajeiropoyético, no hecho ni por mano humana, ni hecho por la tierra, ¿no? Los arqueólogos, hay estudios arqueológicos interesantes sobre esto, no saben cómo responder. Bien, luego de la aparición, yo sigo un poco más para adelante, Santiago fue degollado finalmente por Herodes, muriendo así uno de los primeros obispos de la cristiandad. La Catedral de Santiago de Compostela, el lugar meta de peregrinaciones durante muchísimos años, todavía al día de hoy se hacen peregrinaciones en distintos caminos que hay: el camino alemán, el camino español, el camino italiano, el camino francés, el camino inglés. Se puede hacer caminando, algunos lo hacen también en bicicleta. Van a comenzar las divisiones entre los cristianos venidos del judaísmo, y una de las primeras se va a dar por el caso del centurión Cornelio, que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Había la ciudad de Cesarea, marítima, no puedo volver para atrás con el mapa, pero en la costa del Mediterráneo, un centurión del ejército romano llamado Cornelio, hombre justo, temeroso de Dios, uno de aquellos prosélitos de la puerta, o sea, él estaba haciendo el camino hacia el judaísmo. Cierto día se le apareció un ángel que le dijo que sus oraciones habían sido agradables a Dios y que debía hacer venir un tal Simón Pedro, que vivía en Jope, en la casa de un curtidor. Cornelio, militar, él envió tres hombres en su corte para ir en busca del apóstol. Y se lee lo siguiente en los Hechos 10. Al día siguiente, mientras ellos hacían su camino y se aproximaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea hacia la hora sexta para orar. Le entró apetito y pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra algo así como un gran lienzo atado por cuatro puntas, como una especie de mantel. Dentro de él había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Oyó una voz que decía: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondió en el sueño: No haré tal cosa, Señor, pues jamás he comido nada profano e impuro. Lo que Dios purificó, dijo la voz, no lo llames impuro. Esto se repitió tres veces, y enseguida la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras Pedro intentaba entender la visión que había tenido, tocaron a la puerta los enviados de Cornelio y preguntaron por él. Escuchó una voz que dijo: Levántate, ve con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Como un pagano, un prosélito de la puerta, Y él, después de haber visto ese sueño, o ese éxtasis en un sueño, de que había que comer animales impuros, para los judíos era muy fuerte esto, lo llaman a evangelizar a algunos que, a uno que no era judío, peor, que era romano, peor, que era un ocupador de Judea. Ahora comprendo, dijo San Pedro, llegándose lo de Cornelio, Hechos 10:34, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que cualquier nación que le teme y practica la justicia le será grata. Fin de la cita de los Hechos. Ya Dios no hace más acepción de personas. Santo Tomás va a decir que la ley antigua, después de la venida de Cristo, es lex mortua et mortífera. Es ley muerta y ley que mata, si uno no la lleva a su cumplimiento, que está en Jesucristo, que termina cegando, como vimos al principio de la sinagoga. Esta visión va a dejar bien en claro a San Pedro que la ley antigua y sus disposiciones del Levítico, capítulo 11 y compañía, ya no eran más obligatorias para los cristianos. Y que como consecuencia se podía ser cristiano sin ser judío. No hacía falta pasar antes por el judaísmo. La iglesia no va a ser un grupo dentro de la nación israelita, sino una comunidad universal. San Pedro, después de bautizar a Cornelio y a toda su familia, probablemente también a todos sus siervos, como se hacía antes, comenzó a ver que los judíos que estaban con él ya cristianizados se preocupaban, y dijo esta frase que se encuentra en Hechos 11:18: tranquilizaos, también a los gentiles otorgó Dios la penitencia para alcanzar la vida eterna. Ya no era algo nada más que del judaísmo. San Pablo, natural de Tarso, la otra gran columna de la iglesia. Esto de acá. Ciudadano romano, a raíz de la propia ciudad de Tarso, que había adquirido la ciudadanía, también era un hombre judío, nacido de Tarso de Cilicia, dicen los Hechos 22, educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la observancia de la ley. Yo mismo, dice San Pablo, estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como pueda atestiguarme los sumos sacerdotes y todo el consejo de ancianos. De ellos mismos recibí cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. Su conversión tuvo lugar en el camino de Damasco. Muchos de ustedes conocen la historia. Se habla de que lo bajaron de un caballo, una gran luz. Yo nunca creí, realmente pudo haber sido eso, pero no lo dicen los hechos. Estos, después nos quedó la expresión, hay que bajarlo del caballo, pero los hechos no dicen nada de esto. Para mí la imagen más sencilla quizás sea esta. Quizás iba caminando San Pablo, es un códice, esto es frangélico también, ¿no? Es un códice de canto gregoriano. San Pablo iba hacia Damasco a cazar judíos, a cazar cristianos que venían de judaísmo. No narro la conversión porque sería demasiado larga. Y después de la conversión de Cornelio, después de que ya había comenzado a haber divisiones entre judíos cristianos, ya, es decir, judíos cristianos, había que evangelizar también a los que no venían del judaísmo o no. ¿Qué había que hacer? ¿Había que abrir entonces el cristianismo, el galileísmo, o más bien quedarnos encerrados en nuestras costumbres? Y comenzó a haber una gran división. Así estaban las cosas cuando llegó a Jerusalén una noticia mucho más grave: la del bautismo de una familia entera de gentiles, que ni siquiera eran judíos de la puerta o prosélitos de la puerta, completamente gentiles. Se decía que en Antioquía, capital de Siria, ya se predicaba el evangelio a los gentiles y que solo se exigía el bautismo nada más para poder entrar. ni siquiera la circuncisión. Habían transformado en regla esa excepción que San Pedro había hecho por ese éxtasis en Cesarea Marítima, de haber convertido, de haber bautizado a Centurión y a toda su familia. Estamos en el año 48, ya casi 15 años después de la muerte de nuestro Señor, cuando se lee que llegaron a la iglesia, es decir, al cuerpo de gente que había en Antioquía, algunos que venían protestando, dice los Hechos de los Apóstoles, porque habían visto bautizar a gentiles. Este se conoce en la historia de la iglesia como el incidente de Antioquía. ¿Qué fue lo que sucedió? Es decir, había gente que se comenzaba a bautizar siendo completamente pagano, politeístas, digamos, griegos o romanos o antioquenos o lo que fuere, sin haber pasado antes por la sinagoga. Ya que se narra entonces en el libro, en la carta a los Gálatas, un episodio interesante del cual también uno tiene que sacar experiencia. Año 48, un cristiano, un nuevo cristiano, no hacía falta entonces que pasase por la ley antigua. San Pedro lo había entendido, había visto el sueño, había visto el éxtasis, había bautizado a Cornelio y a toda su familia, pero él, llegando a Antioquía, ve que ciertos discípulos de Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, van hacia Antioquía y le reprochan esto que está pasando. ¿Cómo puede ser, Pedro, en algunos lugares hay alguno de los nuestros que está bautizando a gentiles? Y San Pedro, para no quedar mal con estos judaizantes, como se los llama en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, cuando se sentaba con ellos, opinaba como ellos. Cuando comía con ellos, comía carne o comida kosher, pura, digamos, ¿no? O sea, que no era contaminada. Pero cuando se juntaba con aquellos que no eran judíos y que querían llegar a Cristo, llegar al cristianismo, entonces, bueno, comía cualquier tipo de comida, ¿no? Los aceptaba libremente. Es decir, San Pedro tuvo alguna agachada acá. Intentó, como se dice en italiano, aggiornarse. Es decir, bueno, más o menos amacarse, acomodarse. Por eso se narra esto, y que quedó escrito en el Nuevo Testamento, una reprensión de San Pablo a San Pedro. Gálatas 2, 11 y 16, texto inspirado, no lo digo yo. Cuando vino Cefas a Antioquía, Cefas es Pedro, me enteré, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. O sea, está hablando el Papa, ¿no? Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se debió recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos la imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé, su compañero de viaje, de San Pablo, ¿no?, se había arrastrado por su simulación. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos y cara a cara: ¿cómo tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío? ¿Por qué fuerzas entonces a los gentiles a judaizar? El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Fin de la cita. Es decir, perfectamente, si San Pedro, que había tenido alguna agachada, se equivoca, y va a intentar perfectamente remediar ese error, y lo va a hacer. 2 años después, San Pedro, a partir de este incidente, va a convocar un concilio. Claro, había una gran división ya entre los judíos. ¿Se acepta o no se acepta? ¿Qué hacemos? ¿Circuncidamos o no circuncidamos? ¿Seguimos comiendo comida kosher o no? ¿Qué va a ser el cristianismo? ¿Una secta del judaísmo? Había comenzado a haber una gran división dentro del mundo cristiano. Y apenas comenzaba. San Pedro cortó por lo sano, llamó un concilio, primer concilio de la historia, concilio de Jerusalén, año 50. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se convocó una asamblea, una gran asamblea, y San Pedro tomó la palabra y dirigió la cuestión. Hermanos, vosotros sabéis que desde hace mucho Dios me escogió en medio de vosotros, el primado de Pedro, ¿no? El protestante dice que no, que nunca, ¿no? Que nunca Jesucristo ni San Pedro quiso tener un primado. Me escogió en medio de vosotros para que por mi boca oyesen a los gentiles las palabras del Evangelio y creyesen. Y Dios, que es conocedor de los corazones, ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Por lo tanto, no hay que imponer una obligación que Dios mismo no imponía después de la venida de nuestro Señor. El apóstol Santiago, Santiago el menor, no el mayor de Compostela, de España, va a decir en los Hechos 15, después del concilio, ha parecido justo al Espíritu Santo y a nosotros el no imponer a los fieles otra carga que la necesaria. El concilio de Jerusalén, entonces, va a marcar la ruptura total ya entre el mundo judío, es decir, el mundo judaizante, de algunos cristianos o judeocristianos, con ya entonces la nueva ley, la nueva alianza y la última alianza. Esto le va a costar también a Santiago la muerte, arrojado el obispo de Jerusalén, primer obispo de Jerusalén después de San Pedro, después de que San Pedro comienza sus viajes, arrojado el pináculo del templo, probablemente el mismo lugar que en visión, al menos, llevó al demonio nuestro Señor a las tentaciones. Bien, yo debo continuar porque no me propuse no aburrirlos. Comienzan los viajes de San Pablo. San Pablo ya no pudo narrar los viajes, pero imagínense esas flechitas que ustedes ven por ahí, son los viajes que San Pablo hizo a lo largo de toda su vida. Si a alguno le interesa, recomiendo los libros de famoso autor Holzner con H sobre San Pablo. Son todos excelentes los libros que tiene. Él comenzó evangelizando a los propios judíos, hasta que llegó a ni más ni menos que a Corinto, donde se leen los Hechos de los Apóstoles que se cansó de los judíos. Dice el texto, San Pablo, Hechos 18, se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Y termina diciendo, como ellos se opusieron y proferían blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente. Y desde ahora me dirigiré a los gentiles. Ahí los dejo en Corinto. Que ya no sigue evangelizando o predicando como hacía él en las sinagogas judías de Antioquía, de Atenas o donde fuera. Bien, los viajes se dan, los tres grandes viajes, entre el 44 y 47, entre el 51 y 53, y el último entre el 55 y el 58. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos algo de la predicación de San Pablo en el Areópago? Este es un cuadro famoso de San Pablo predicando en Atenas, donde se convierte al menos uno que va a ser uno de los primeros, el primer obispo de Atenas, que fue San Dionisio del Areópago. También una mujer se convierte. San Pablo es encarcelado y, como tenía la ciudadanía romana, es azotado varias veces. Y cuando tenía, como tenía la ciudadanía romana, digo, apeló al César. Yo quiero ser juzgado por el César. Y fue enviado entonces finalmente a Roma. No fue crucificado porque no estaba permitido para la ley romana crucificar a un romano, era una afrenta. Entonces terminó muerto por decapitación, lo decapitaron. Todavía se encuentra en Roma San Pablo al de Tre Fontane, que es una iglesia cerquita a las afueras de Roma, donde San Pablo fue decapitado, su cabeza picó tres veces, como ven acá en el cuadro, y hasta el día de hoy hay una fuente milagrosa de donde emana agua debajo de la tierra en esa iglesia. San Pablo de la Trefontana. Creo que ahora la tienen los cistercienses. Sigamos un poco más con San Pedro. Dos palabras. Según la tradición, el primer viaje de San Pedro fue aproximadamente en el año 42 de nuestra era. En los hechos se dice que cuando se desencadenó la persecución de Herodes, Agripa, Pedro estuvo encarcelado y fue liberado milagrosamente por un ángel. Y seguidamente se marchó hacia otro lugar. Ese otro lugar probablemente sea Roma. Encontró una colonia judía, ya Flavio Josefo había dicho, no hay ciudad en el mundo donde no encuentren a judíos, ¿no? Y se colocó en uno de los lugares más pobres, en uno de los barrios más pobres de Roma, que es lo que hoy se conoce como la zona del Trastevere, que está ahora por un lugar muy hermoso, muy, muy chic, para comparar este medio tipo Montmartre en París, un lugar así, se come muy bien. Y allí encontró una casa con judíos, Aquila y Priscila. Finalmente se va a desencadenar una persecución. Vamos a verla mediante la clase siguiente. La persecución de Nerón en el año 66-67 por la quema de Roma, probablemente hecha por su misma, o al menos promovida por su esposa, ¿no? Popea, judía, la esposa de Nerón, digo. Y ahí va a sufrir el martirio en el mismo año 67, según la tradición. San Pablo decapitado y San Pedro crucificado. El momento de tener que dar testimonio, San Pedro tiene miedo y por eso entonces intenta escapar de Roma. Está saliendo por la Vía Apia, la Vía Antica, y tiene una visión, como ven acá en el cuadro, de nuestro Señor yendo hacia Roma. Él escapaba de Roma por el camino. Domine quo vadis, le dijo: Señor, ¿dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Y nuestro Señor respondió: voy a Roma a que me crucifiquen de vuelta. Esa fue una visión que tuvo San Pedro, que le indicaba que tenía que volver a dar testimonio a Roma. Iba a ser crucificado en el 67 en Roma, en el circo de Nerón, que estaba al ladito de lo que es hoy el Vaticano. Y por último quiero narrar algo que por lo general no se encuentra mucho o no se narra, primero que no se narra en los evangelios y en el Nuevo Testamento, qué es lo que va a suceder con el judaísmo después de Cristo. Claro, esto uno dirá es un tema histórico, bien, pero había muchísimas profecías que tenían los judíos, incluso extra Antiguo Testamento, que el templo que había sido creado por Salomón allá por el siglo X antes de Cristo y después reconstruido a la vuelta del cautiverio de Babilonia en el siglo VI, iba a ser eterno. La gloria del judío era el templo. El templo era una cosa realmente hermosa, majestuosa. Desde el punto de vista político, Judea, Samaria, Idumea formaban parte de la provincia romana que dirigía Poncio Pilato. Después de Poncio Pilato, hubo dos procuradores más, dos gobernadores más de esta zona, sucesivos, que comenzaron a encarnizarse con los judíos rebeldes de Palestina que se habían sublevado. Uno fue Albino, año 62-64, y otro fue Floro, año 64-66. Pero va a ser el año 66 un año catastrófico para el mundo judío, porque las rebeliones van a ser cada vez más grandes. La comunidad cristiana optó en este momento en escapar de Judea, retirarse de allí. Este gesto de abandonar Jerusalén por aquellos judíos cristianos que se habían convertido era un gesto muy fuerte. Jerusalén, la ciudad santa, se dice en los Salmos, ¿no? Subiremos cantando a Jerusalén, subiremos porque está un poco elevada, ¿no? ¿Por qué se escaparon los cristianos? Recordaron perfectamente un texto, o mejor dicho, las palabras, todavía no estaba quizá escrito, o sí, el Evangelio de San Mateo, probablemente sí, digo, sí. Cuando nuestro Señor da esa profecía que está, ese, ¿cómo se llama?, el Apocalipsis abreviado, en Mateo 24, y ustedes van a acordarse, cuando pasa Cristo por medio de, frente al templo de Salomón, y le dicen, qué grande, qué hermoso este lugar, y Jesús dice, ¿veis todo esto? Yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra. los que están en Judea en ese momento huyen a los montes. El que está en el tejado no baja a recoger las cosas. Y el que está en el campo no regresa en busca de su manto. Yo os aseguro que no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Y a una vez le cuesta entender este pasaje porque está mezclado con el fin de los tiempos, con el tiempo actual, el tiempo actual digo de Cristo, pero en ese momento se refería justamente a la destrucción del templo, de ese templo. En el 67 imperaba en Roma Nerón, que dio la orden a un general, que va a ser después emperador, el general Vespasiano. Marcha a Roma y ve con 70.000 hombres a castigar a los rebeldes de Judea. Llegó Vespasiano, pero no pudo doblegarlos. Pueblo de dura cerviz, se lo llama también en los evangelios. Terco. ¿Qué hizo Vespasiano? Creó un cerco, que se conoce en la historia de Roma como el cerco abierto de Vespasiano. Todos podían salir de Jerusalén, pero nadie podía entrar. Fue la última oportunidad para que los judeocristianos, los primeros cristianos, saliesen de Jerusalén y abandonasen para siempre Jerusalén, ahora sí, entonces aprovechando la profecía de Cristo del Evangelio de San Mateo. Vespasiano fue el general encargado de terminar con esa sublevación. Pero el mundo romano era un mundo muy, muy sensato. El imperio y los generales no querían terminar con la población. Cuanto más se pudiese extender, mejor, porque también incluso la mano de obra se pagaba de impuestos al emperador. La idea no era aniquilar por completo Jerusalén, era una locura eso. Vespasiano dejó el trabajo a medio terminar, no pudo terminar con eso. Terminó el cerco abierto y el emperador Nerón murió. Nombran a Vespasiano emperador. ¿Y qué hace el general Vespasiano, ya emperador? Va a terminar que nombrar un sucesor. ¿Qué hago con Judea? ¿Qué hago con estos judíos revoltosos? Nombró a su hijo, Tito, el general Tito, gran militar romano. Tito dijo, con el cerco abierto no basta, hay que cerrar por completo el cerco y terminar de reventarlos a estos, al menos cercándolos, asediándolos. Eso se conoce en la historia militar de Roma como el cerco abierto de Vespasiano y el cerco cerrado de Tito. Jerusalén quedó completamente aislada. Este es el templo primitivo, todavía estaba en pie. El patio de las mujeres, aproximadamente para que tengamos una dimensión, ¿no? Nosotros se nos hace como que es una pequeña iglesita, una catedral. El templo de Salomón, reformado y todo en la época de Cristo, tenía aproximadamente, según el señor Straubinger, unos 500 metros de largo por 300 metros de ancho en su perímetro. 500 por 300. Más o menos, si uno conoce la Quinta Presidencial de Olivos, de Buenos Aires, más o menos, ese largo y ese ancho. Y los que viven adentro son más o menos parecidos, así que no hay mucha diferencia. Bien, el Templo de Jerusalén, altar de las inmolaciones, el patio de Israel y el Santa Santorum, el lugar más santo, estaba el velo, el candelabro, el altar del incienso. Hay muchísimas reconstrucciones hoy por hoy porque el judaísmo ha querido más de una vez reconstruir todo esto, porque el templo es la gloria de Israel, es lo más sagrado. El arca de la alianza, esto lo habrá leído alguna vez en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver este personaje, Flavio Josefo. Antiguamente se cuenta que en la Edad Media había como 5 evangelios. Esto lo narra Vittorio Mesori, un periodista italiano, todavía está vivo. Estaba el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y siempre al lado Flavio Josefo. ¿Quién es este personaje? Flavio Josefo fue un judío, militar judío, de una gran cultura, incluso educado en letras griegas, que cuando llegó el asedio de los romanos en el año 67, él estaba como comandando una de las fortalezas judías llamada Jotapa. Jotapa, o a veces le llaman Jotapata, lo pueden ver distinto, o Jotape, no sé bien cómo será en lengua hebrea, pero depende de los libros pueden encontrar distintas traducciones. fue muy parecido a lo que va a ser más adelante el asedio a una gran fortaleza, una de las últimas, ya en la década 70 después de Cristo, Masada. Este general judío, Flavio Josefo, va a decir, bueno, tenemos que inventar una treta. Acá estamos a punto de ser asediados por los romanos, nosotros no podemos, no podemos ganar, no podemos vencer, es una locura contra el general Tito. ¿Qué hacemos acá entonces nosotros? Y no podemos morir como unos zánganos acá que nos aplasten. Vamos a darle a los romanos algo que ellos no saben, que nos esperan. Vamos a matarnos nosotros mismos. Y empezaron a decir, pero ¿cómo puede ser esto? La ley de Moisés nos impide que nos matemos. Es una mesía que mata a otro. Entonces, Flavio Josefo va a idear un plan, una especie de sorteo entre ellos, entre los generales que tenía judíos, para decir, bueno, como tampoco podemos suicidarnos, porque suicidio también es un pecado, es una ley farisaica, vamos a sacar como una especie de número, una especie de sorteo. El último que queda va a ser el pecador y se va a suicidar. Entonces arma una especie de juego matemático donde él siempre quedaba último, ¿no? Siempre quedaba último. Entonces al final iban a quedar uno y él iba a terminar matando a ese, y después, bueno, el único pecador voy a ser yo voy a suicidarme entonces, pero voy a hacer que el resto no se suicida. Hace eso Flavio Josefo, termina matándose todos entre ellos, él queda solo y después se entrega y dice, yo los maté a todos, ¿no? Se entrega y se hace pro-romano. Y finalmente lo terminan condecorando, lo mandan a Roma y muere en el año 101 después de Cristo en Roma con una pensión y con una ciudadanía romana. Flavio Josefo, sí, no es muy, muy leal el nombre este, digamos, ¿no? Bien, va a escribir un libro que fue, como decía yo, el quinto evangelio, llamado Acerca de la guerra de los judíos, o la guerra de los judíos se conoce. Son tres o cuatro tomitos donde muestra entonces toda la historia de la guerra contra Jerusalén. Es interesante, recuerden este nombre, porque es el primer autor no cristiano, que habla acerca de la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimos autores han negado, incluso muchísimos no, pero sobre todo en el último siglo XIX y XX, han negado que Cristo existiera históricamente, ¿no? Es una invención de la comunidad primitiva del siglo IV, es un invento de los primeros apóstoles, no existió ni siquiera físicamente Cristo, una locura total. Bueno, el primer autor no cristiano que habla sobre Cristo es Flavio Josefo, en un texto breve que se conoce como el Testimonium Flavianum. En la guerra de los judíos, Flavio Josefo va a explicar cómo va a perecer el templo de Jerusalén. Estaba la profecía de Cristo, acuérdense, Mateo 27. Veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra, no pasará esta generación hasta que pase todo esto. Los romanos se emplearon a fondo por tratar de recuperar Jerusalén, que estaba sitiada y estaban como abroquelados ahí los militares judíos. Pero tenían una orden de general Tito: no destruyan el templo. ¿Por qué no destruyan el templo? Porque Roma salvaguardaba lo que era bello, lo que era bueno. La belleza artística en eso de Roma se apropiaba de esa Roma destruida. Los romanos se van a emplear a fondo para salvar el templo. Pero era tal el pavor que sobrecogía a los sitiadores, porque los judíos no se rendían, que Tito comenzó a inquietarse y decir, ¿cuándo va a terminar este sitio? Narra lo siguiente Flavio Josefo: fue conocido aquel día 17 de Panemo, estamos hablando ya del año 70 después de Cristo, el sacrificio permanente en honor de Dios, que se había visto interrumpido por falta de hombres y que a causa de ello el pueblo estaba profundamente consternado, el pueblo judío. Entonces, continúa Flavio Josefo, Tito volvió a advertir al jefe de la resistencia que si quería persistir en su criminal locura de combatir, podía salir fuera de las murallas con quienes quisiera y continuar la lucha sin poner en compromiso la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. Es decir, Tito no quería, dice, salimos de allá afuera y peleamos afuera, hagamos una tregua. Con ello se evitaría profanar el santuario y ofender a Dios. e incluso se habrían podido celebrar los sacrificios hasta ahora interrumpidos con la intervención de judíos que él mismo designara. Siguen continuando con los sacrificios judíos, yo no voy a... En eso Roma siempre fue respetuosa de las religiones. Tito se empeñaba, sigue diciendo Josefo, no solamente en no dar la orden de destruir o incendiar el santuario, sino que utilizaba las máquinas de asedio para minar elementos secundarios de la construcción, tratando de causar al edificio sagrado el menor daño posible. Tratemos de salvar esto. Tito finalmente decidió incendiar las puertas exteriores de los atrios, que estaban cubiertas de plata. Sigue diciendo Josefo, se prolongó rápidamente el fuego de la madera envolviendo los pórticos en un mar de llama. El impacto psicológico en el pueblo judío fue tremendo. Los judíos se quedaron sin fuerza, sin coraje. Era tal el asombro que nadie movió un dedo para apagar el incendio. Estaban quemando las puertas sagradas del templo. Acuérdense que para el judío casi el templo era Dios. Tito ordenó apagar las llamas y abrir una brecha en dirección a las puertas. Decidió salvar el templo e incluso por la espada. Rápidamente reunió un consejo y les expuso delante de todos la cuestión del templo. Habría que emplearse a fondo, sigue diciendo Josefo, contra las cosas en vez de contra los hombres. Tratemos de salvar el templo, quería Tito. Pero en ningún caso habría que entregar a las llamas aquella magnífica construcción. Les encargó la tarea de abrir un camino a través de los escombros para apagar el incendio. Llegó el día 10 de agosto del 70, fatídico 10 de agosto del 70 para los judíos. El mismo día en que fue incendiado el templo por el rey de los babilonios. Casi como algo tremendo ese día. En esta coincidencia, Josefo verá también una vez más el designio de Dios que vuelve locos a los que quiere perder. Una frase de Josefo. Se inició el fuego. Cuando Tito intentó retirarse, la lucha se hizo cada vez más encarnizada. Por fin llegó el momento fatal. Aquellos, los legionarios, tras haber puesto en fuga a los judíos, los persiguieron hasta el interior del templo. Claro, se iban a refugiar a lo más sagrado. Y entonces un soldado, esta frase es tremenda, dice Josefo, con una fuerza sobrenatural, en griego va a decir con una especie de daimonio ormethini, con una especie de demonio bueno o malo, un ángel bueno o malo, dice con una fuerza sobrenatural, echó mano a una antorcha y secundado por uno de sus compañeros, la arrojó a través de una ventana dorada que daba a las estancias próximas del Santa Santorum. 40 metros voló la antorcha. Alguien corrió a avisar a Tito, que se había retirado a su tienda para descansar un poco. Puesto en pie, fue tal y como se encontraba hacia el templo para intentar él mismo dominar el incendio. Lo siguieron todos sus generales. Él mismo dio la orden a los combatientes de apagar el fuego, pero ellos no oían sus palabras. Fíjese el mundo, lo que implica todo esto, ¿no? El Imperio Romano, o sea, las milicias romanas se gloriaban de que cuando un general daba una orden, todos rápidamente acataban esa orden. El general Tito, el hijo del emperador, no pudo hacer obedecer a las tropas. Preso de una sensación de impotencia, sigue Josefo, Tito viendo que no podía detener la furia de los soldados y que al mismo tiempo el incendio se prolongaba inexorablemente, entró al templo seguido de sus generales. Se puso a exhortar personalmente a los soldados a que apagaran el incendio, dando al mismo tiempo la orden. Nada podía hacerse. De repente, uno de los que habían entrado en el templo, cuando ya Tito había salido para intentar detener a los soldados, lanzó otra antorcha más contra los goznes de la puerta. El Santa Santorum está hablando acá, ¿no? Así fue el final. También final físico del viejo Israel. Desde entonces ya no tendría más ni profetas, ni sacerdotes, ni holocaustos, ni lugar donde ofrecerte sacrificios. Leemos nosotros en las antiguas escrituras. Vespasiano, emperador, después de todo esto, al enterarse, va a retarlo a su hijo Tito, al general Tito. Él va a explicarle que fue imposible realmente. Entonces cortó por lo sano Vespasiano. Manda a que uno por uno se busquen a todos los sacerdotes e hijos de sacerdotes que quedaban en Jerusalén, y uno por uno los matasen. Ustedes saben que el sacerdocio judío viene de generación en generación, viene de una tribu. Desde el año 70 en adelante, la sinagoga del mundo judío no tiene más ni templo donde ofrecer un sacrificio, ni casta sacerdotal. Hace 10 años atrás, leí en el Diario Nación, fíjense la, al punto, que había intentado buscar por medio del ADN genético una supuesta familia que había tenido todavía algo de la casta sacerdotal, y que los niños que habían nacido de esa familia los intentaban hacer crecer en una especie de cápsula modificada de todo el exterior. Vespasiano dio orden, esto es Josefo, de buscar y dar muerte a todos los descendientes de la familia de David, para que no sobreviviera entre ellos nadie de la estirpe real. Bien, voy terminando el texto. Si alguno de ustedes fue alguna vez a Roma, este es el famoso arco de Tito. Hay dos arcos grandes en cerquita del Coliseo: el arco de Constantino, arco del triunfo, cuando un general romano ganaba una gran batalla en Roma, antes de que llegasen se les hacía una especie de homenaje, un arco del triunfo, ¿no? También eso se rehizo en la época de Napoleón, en París, por ejemplo, el arco del triunfo, para que, como simbólicamente, algunos del ejército, cuando llegasen y volviesen a su ciudad, pasasen por debajo de este arco. Hay dos arcos grandes en Roma, conocidos, muy conocidos, cerquita del Coliseo. Uno, el más conocido, que está casi al lado, a pocos metros, 50 metros, el arco de Constantino. Y otro es el arco de Tito, que está un poquito más dentro del foro romano. Este es el arco de Tito. Arco que se hace después de que él venza a los judíos en el 70 después de Cristo. En una de las caras internas del arco de Tito, si ustedes alguna vez van a Roma o ven por televisión un documental, siempre van a ver algún judío que está parado acá abajo y que está mirando esta parte. Cuando un judío se para acá y ve esta parte, está viendo esto que está acá dibujado. Es decir, es el ingreso a Roma de los romanos con algunos de los trofeos que traían de la invasión a Jerusalén. Están llevando uno de los candelabros, el candelabro llamado de los siete brazos, traídos de Jerusalén. Esto se encuentra en Roma. Este arco es poco visitado, pero se puede visitar entrando al foro. Hace un par de años atrás también leí que estaban intentando los judíos entrar al archivo secreto vaticano para ver si encontraban el candelabro de siete brazos. Seguramente es una excusa para poder entrar en base a saber qué, hacer qué cosa, pero no. No sé, al final no sé en qué quedó, si entraron o no entraron, la verdad que no. Perdí un poco la noticia. Bien, esto es un par de imágenes más. Vamos por acá y ya termina. Uno dirá, bueno, ¿y qué pasó después? Hubo intentos, ¿no?, después de edificar de vuelta el templo. Durante el reinado de Constantino, año 313 después de Cristo, sobre la explanada que perteneció al templo, los cristianos edificaron ahí una iglesia. Y luego vino un intento fallido de reconstruir el santuario judío, digo, cuando Juliano, el apóstata, un emperador romano posterior a Constantino, que era apostatado de su fe, intentó reconstruir el templo de Jerusalén. Un gran autor de la historia de la iglesia, llamado Eusebio de Cesarea, que tiene una historia eclesiástica, una de las primeras que hay de la iglesia, narra cómo fue esto en el año 362, ese intento de Juliano para intentar reconstruir el templo. Interesante lo que se narra en esta crónica. Dice Eusebio, dice, era imposible poder llevar a cabo el propósito. Gigantescas esferas de llamas caían en oleadas sobre los cimientos y hacían inaccesible aquel lugar. Se colocaban las piedras y los elementos la tiraban, casi como que empujaban constantemente hacia atrás a los trabajadores. Juliano el apóstata tuvo que interrumpir la obra. Una especie de un milagro realmente sucedió después, siglo IV, a mitad del siglo IV, por intentar reconstruir, no quedar aquí piedra sobre piedra. En el siglo VIII, también un grupo de judíos va a intentar de vuelta reconstruirlo, hasta que va a venir una invasión árabe que va a convertir la explanada del templo en uno de los lugares más sagrados del islamismo. Esto que se conoce como la mezquita de Omar, mal llamada, porque en realidad la mezquita de Omar está a 100 metros a un tiro de piedra, como dice el Evangelio, del Santo Sepulcro. Esta es la llamada, en realidad, la roca, el templo de la roca, donde se cree que Muhammad, Mahoma, tuvo una de sus ascensiones al cielo en una burra alada. Esta es una representación, seguramente no es musulmana, porque los musulmanes no pueden representar a Mahoma, es un pecado mortal para ellos, pero este templo, el templo de la roca, ¿no?, como se le llama, o la mezquita de la roca, está justamente donde estaba antes el templo de Jerusalén. Por eso es que es tan difícil toda la situación de la Tierra Santa, porque los judíos llamados más bien sionistas, lo que intentan reconstruir el templo, reconstruir la nación, etc., no quieren que esto se destruya, ni que queden ruinas todo esto. Bien. Bueno, por último, ¿no? Ya no es nada concretamente de historia, pero narrar entonces cómo, o recordar cómo la Iglesia, si bien tiene su raíz en el judaísmo, tiene su tronco, así como el tronco de Jesús, o esa escalera también que sube y baja al cielo, tiene un cierto corte después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya uno no es más, como dice el texto también del Nuevo Testamento, ya no es más ni judíos, ni griegos, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Con el tiempo después comenzó a llamarse a eso que parecía que era algo meramente para un grupo, una secta, una raza, una nación, comenzaron a llamarse cristianos. Y después, con el tiempo, también se adoptó en griego, por la iglesia griega, una palabra más cercana, que nosotros es muy común, que es kataholos, católicos. Holos significa el todo, ¿no? Ahí viene la palabra holístico, que ahora está muy de moda. Algo holístico viene de ahí, holos significa todo. Según el todo, ya uno no es más judío, griego o sirio, sino que es católico. ¿Y cómo puede suceder entonces que cuando el Antiguo Testamento no termina por cumplirse, por terminarse, por llegar a su acabamiento en el Nuevo Testamento, sucede esto entonces? Sucede que puede perfectamente cegarse. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Veían los milagros, veían a Jesucristo, veían a los apóstoles, veían que no podían destruirlos, que eran pobres pecadores y hacían esos milagros y convertían en gente. ¿Cómo puede ser? Es como está en la imagen, ¿no? La sinagoga se ha cegado. Reflexión teológica final también que puede darse. El padre Castellani dice que la iglesia en los últimos tiempos va a sufrir lo mismo que sufrió la sinagoga en su último tiempo. ¿Qué significa eso? Que así como la sinagoga, por haberse apartado de los preceptos verdaderos, comenzó poco a poco a cegarse y a transformarse en una tradición de hombres, el padre Castellani dice que probablemente al final de los tiempos también la iglesia comience, no la iglesia en general, sino algunos de la iglesia, quiero decir, comience a cegarse en algunos ámbitos por cambiarse en tradiciones de hombres. Por eso mismo el padre Membiel tiene ese hermoso libro llamado De la Cábala al Progresismo. Así como a algunos judíos les sucedió eso de cambiar las tradiciones por tradiciones humanas, también puede pasar la iglesia con la herejía del progresismo, en mutar la religión de Dios por una religión enteramente de hombres. Bueno, y aquí termino entonces con esta segunda clase. Muchas gracias y paciencia. Si tienen alguna pregunta, se la pueden hacer al padre González de Rico, que hace muchos años es profesor de Historia de la Iglesia, y ante quien me ha dado una enorme vergüenza dar esta charla. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias a un potente Dios por todo.